escuchando echarlas.es. Dime, niña, ¿a qué se te ha olvidado la octava jornada de podcasting de este año, tía? Ni de coña, eso es del 4 al 6 de octubre de 2013. Menos mal, yo pensaba que te iba a pasar como el año pasado. ¿Ha hecho la reserva en el Hotel Rafael Hoteles? Sí, sí, en la calle Méndez Álvaro 30, Madrid. Exacto, al lado de Atocha. Por supuesto. Muy bien. ¿Y el vuelo desde Canarias ya lo tiene o qué? Lo cogí el otro día que me ha visto mi hermano. Ya, pues entonces está todo más que preparado. Si tienes alguna duda de último momento, ya sabes que te metes en la web jpod.es/jpod13 y apañado. Eso ya está hecho. Ya, pues entonces nos vemos ya mismo, ¿no? Un besito, guapa. Adiós. Adiós. Octavas jornadas de podcasting 4, 5 y 6 de octubre en Madrid. En Rafael Hoteles Atocha, en calle Méndez Álvaro 30. Más información en jpod.es/jpod13. Asociacionpodcast.es. Súbete al podcasting. Pues esto, claro, yo, mi idea era las persianas, que es la parte más importante. Pero luego, cuando tienes una mujer como la mía, que la Navidad es algo que le encanta, poner lucecitas, llenar árboles, que esto parece en las típicas casas americanas, aquellas que ves en los anuncios, claro, siempre estás encendiendo el árbol, apagando el árbol, enciende el Belén, apaga el Belén, y dije, uy, digo, anda, digo, y si a esto le pongo yo otro cacharrito, que se me enciende una hora y se me apague a la otra, pam, dices... Ahí va, y miras, y seguimos con el X10. Sí, digo, bueno, vale, pues le pones este cacharrito. Pero es que luego vas investigando y ves que cada vez hay más, digamos, modulitos de esos que puedes utilizar. Incluso hay algunos que puedes utilizar para regular, digamos, una lámpara, que digamos que se apague para que simule los famosos dimmers que tenemos en los manuales. Pero, y todo esto vino por esto, incluso una central de alarma. Pero luego me di cuenta que esto tenía un pequeño problema. Digo, la famosa central esta que tenía yo de X10 era totalmente autónoma. O sea, tú esto lo tenías que programar vía USB con un portátil en Windows. Y solo Windows. O sea, tú lo máximo que podías crear, digamos, esto se me enciende una hora, se me apaga y otra. Y era muy complicado de hacerle entender el sistema que esto se enciende a las 10, se apaga a las 12. Era muy complicado, era una interfaz, me imagino que no gráfica, era muy complicado entender ese sistema. No, la verdad es que no era complicado, pero pasa como todo. Manuales de instrucciones cero. O sea, aquí en la domótica esto no es un plug and play que yo lo pongo y esto funciona. Aquí hay que leer un poco y estudiar y, claro, y hacer muchas pruebas, porque aquí haces infinidad de pruebas. Esto era un software gráfico basado en Windows, pero nada más. O sea, si tienes que hacer una regla, tienes que experimentar mucho, buscar algún tutorial. Pero esto... llega al punto de que dices, cada vez que tengo que yo modificar algo, si quiero modificar un tiempo, tiene que ir con mi ordenador a donde estaba esta centralita, que era, ¿no?, era como, digamos, una cajetilla de tabaco un poquito más grande, y tienes que ir a reprogramar la escena. Dices, oye, pero qué gracia tiene, digo, y si llego yo, y si ese día no quiero que se despierte, se levante la persiana a esa hora porque quiero ver la luz del día, o es un festivo o algo, dices, no, claro, es que todo eso requería de una operación manual para cambiar esos tiempos. Y otro problema que había es que todo eso está almacenado en una memoria. A todas esas programaciones, la centralita es, digamos, es un cacharro que está conectado a la red. Pero ¿y si se va la luz? Ah, claro. Lleva una pila. Lleva una pila para mantener todos esos parámetros. Que más de una vez se me ha ido la pila. Porque la pila no es una batería, no se recarga, es una pila pura y dura de 9 voltios. De estas de los juguetes de los niños. Claro, y decías, madre, ¿qué hago yo ahora? Digo, aquí tiene perdías toda la programación si te iba la pena. Toda la programación se perdía. Toda la programación se perdía. Era un sistema, digamos, automatizado pero no, digamos, no conectado. Es lo que digo yo, porque no la podías manejar desde un software ni de nada. Y aparte, esta tecnología lo que tiene, que es una tecnología que no es... que no escucha. Que no es bidireccional. Eso es. La tecnología habla con sus aparatos, pero no, digamos, se comunica diciendo, vale, hablo contigo y tú me respondes y entiendo que has recibido la orden. Es decir, tú das una orden, pero nunca sabes si esa orden ha llegado y si se ha ejecutado. Ese es el... No lo sabes, uh-huh. No lo sabes. Esto es una de las grandes pegas. Uh-huh. Porque, por ejemplo, con las persianas, es un tema que tú decías, vale, o la subo hasta arriba o la subo hasta abajo, pero ¿y si la quiero tener a un 70%? Tú enviabas a la orden el 70% y luego te se iba a la centralita, se le acababa la pila, no, ya no sabía en qué posición estaba. Porque claro, todas esas posiciones, mientras está en la pila, se almacenan en la central. Y siempre puedes decir, pues la quiero subir un 60% porque mira, se ha ido el sol y la quiero subir un poquito más. Pues todo eso estaba, digamos, alimentado por esa batería, que era tu vida. Se iba la batería, ya tienes que volver a decir, bueno, las tengo que bajar todas para que aprendieran su posicionamiento, donde arriba o abajo, o perdías, digamos, la posición. Y curiosamente, digo, ahora no recuerdo muy bien, dije, bueno, pues yo esto lo... Tiene que haber algo más para conectar a un PC. Empezabas buscando, wow, o sea, hay un tema, un ordenador conectado a esta centralita vía USB para manejar esto. Y dices, pero es que a mí me da más grima tener 24 horas encendido un ordenador. Claro. Solo para esto. Digo, es que hay cosas más sencillas. Digo, que tampoco es una cosa trivial. Es un sencillo cacharro que a tal hora enciende una persiana, etcétera. Y dices, vale. Y vas buscando, no, digo, esto es una tecnología antigua. Digo, tiene que haber algo más. Y curiosamente fue cuando descubrí Z-Wave. Uh-huh. Y he de reconocer que yo era reacio a poner cosas por Wi-Fi, ¿eh? Ajá. ¿Por qué? Porque, claro, todo esto se basa en ondas. Sí, por miedo a interferencias, a pirateo, a esas cosas. Sí. Uh-huh. No, lo sé. Digo, por tener... Si ya tengo bastante... Tenemos ondas, bastantes ondas en casa, sí, con la Wi-Fi, sí, el 3G y todo. Es que esto no puede ser. Y todo esto llega al Z-Wave por una necesidad, porque con el X10, aparte de las persianas, la pequeña luz del árbol de Navidad, que pasó también a la luz del recibidor para cuando abriera la puerta, poniendo un sensor en la puerta, cuando abría la puerta se me encendiera la luz, todo es, y luego también al tener, digamos, toda esta automatización, claro, lo primero que automatizas también después de unas persianas es la calefacción de la casa. Uh-huh. Entonces tenías tu pequeño modulito con tu pequeño termostato. El termostato te medía la temperatura y otro pequeño modulito lo conectabas al radiador, uh-huh, digamos a la caldera. Uh-huh. Y tienes la temperatura regulada. Cuando te ibas de casa te la bajaba a 5 grados, te bajaba la temperatura a 5 grados para no gastar tanta caldera. Y cuando tú llegaras a casa, pues tenías la casa calentita. Podías hacer, digamos, un control telefónico, llamas por teléfono con una serie de códigos. Códigos de TMF de los móviles, podías decir, hey, que voy para allí, chégame la caldera y la conectabas. Dices, o sea, pero, digamos, la parte de esta de X10, al ser una comunicación unidireccional, tú remotamente, digamos, podías encender o apagar la caldera, pero nunca podías modificar la temperatura. O sea, si te la habías dejado a la casa a 30 grados, cuando llegabas tenías el horno seguro. O sea, no la podías modificar. Y tú dices, hombre, estando en el año 2000, digo, aquí tiene que haber algo que te permita monitorizar esa temperatura, ese termostato, porque claro, depende, si hace un sol no vas a tener la casa a 30 grados ni la vas a bajar. Y buscando en países como en Estados Unidos, que allí la domótica está muy avanzada y está a la orden del día, en casi todas las casas tienen mucha domótica, porque casi todo viene de allí. De hecho, el X10, no sé si, pero allí está una tecnología súper avanzada porque había infinidad de módulos, pero claro, ahí ellos a tener una, digamos, una tensión diferente, sí, y una frecuencia, sí, digamos, sí. Allí, aquí nosotros tenemos 220 voltios y ellos trabajan a 110. Claro, no son compatibles sus soluciones. No, no, totalmente incompatible porque no son compatibles. Dices, pues a través de buscar en páginas web y documentarte mucho, llegas al caso que aparece una tecnología que en Estados Unidos se está utilizando, que se llama el Z-Wave, con unos termostatos que se pueden programar con vía ordenador y vía teléfono. Uh-huh. Y digo, uy, pues esto es lo mío. Uh-huh. Pero nos encontramos con lo mismo de siempre. Estos americanos todo lo hacen para ellos. Me di de narices con el tema de la frecuencia. Porque allí, al igual que pasa con las redes de los teléfonos móviles, ellos trabajan en una frecuencia diferente a la nuestra. Si no digo, pues me parece que el GSM allí no está muy... el 3G allí no está muy, muy expandido. Ellos utilizan otra frecuencia, se llama CDMA, si no recuerdo mal. Uh-huh. Bueno, otras frecuencias. En el país que tienen tan grande, cualquiera empieza a poner antenas por allí. Pues el Z-Wave... Claro, yo mi intención era comprarlo en Estados Unidos porque, dices, para probar, ahí está muy, muy experimentado, pero claro, al llevar el tema este de las frecuencias, te das cuenta de que en Europa no se puede utilizar esa frecuencia por H por E porque no debe estar homologada. Y sigues buscando y luego encuentras que en España hay gente ya que se dedica a vender Z-Wave. Uh-huh. Y ves el catálogo y dices, ahí va, aquí hay un termostato. Uh-huh. Uy, uy, uy, digo, esto puede ser bastante interesante. Y ves que todo lo que ves, que hay una serie de modulitos, que hay un gran abanico de posibilidades de tener allí la casa domotizada, tal como lo tenía yo como XD. Digo, porque yo no quería, prescindir nada de lo que ya tenía, sino quería ampliar funcionales de lo que tengo y poner más. Uh-huh. Fue entonces ya cuando vi la web esta que recomendaste tú, Z-Wave. Uh-huh. Digo. Yo hacía tiempo que estaba siguiendo este tema, pero desconocía esta web, la verdad. Me inclinaba mucho a webs, inglesas. Uh-huh. Pero al final ves que en España hay gente que se dedica a esto. Sí. Hay dos grandes páginas. Una de ellas, tú compras mucho ahí, la conoces como yo, zw.es, que además son unos apasionados del tema y saben mucho. Y son pioneros en esto, ¿no? De importar o de, difundir esta tecnología aquí en España, donde está poco desarrollada. Es una tecnología que, evidentemente, cambia muchas cosas porque, como tú decías, primero es bidireccional, es decir, que tú mandas una orden y tú sabes en cada momento si tu orden ha llegado al dispositivo. Eso es básico, evidentemente, hoy en día. Aparte es sin cable, como decíamos antes, que a veces evidentemente se puede ser un poco reacio a esto. A mí me pasó lo mismo, dije, bah, sin cable esto te lo pueden piratear, te lo pueden, aunque va cifrado y todo esto. Y aparte, yo creo que la gran potencia de esta tecnología está integrada con internet, está integrada con las aplicaciones móviles, y tú en cualquier momento modificas un parámetro, monitorizas lo que pasa en tu casa, cambias la temperatura y todo esto te da un juego fantástico. Y evidentemente, pues es lo que hay que adoptar hoy en día, ¿no? Digamos que la solución de futuro, ¿no? Yo entiendo, ¿no? Pero yo te pregunto, Carlos, aún así, aunque es una solución mucho más moderna, evidentemente, por todo lo que acabamos de contar, ¿eso está al alcance de todo el mundo? Es decir, ¿cualquiera se compra una central de domótica y como se compra un Mac y en un PisPas ya tiene todo montado en su casa? ¿O esto es algo más complicado? Esto no es un plug and play. Ajá. Aquí todo requiere, un poco de tu parte, de leer, de buscar tutoriales. Digo, antes de decidirme por Z-Wave, empecé a leer, empecé a buscar, a mirar, a ver, ¿y esto cómo se va a conectar? ¿Va a permitir que esto haga lo mismo que hago con lo que yo tengo? Porque para cambiarme de una cosa que me funciona limitadamente a otra cosa que no me da las garantías de que voy a dar un salto más con esto de la bidireccionalidad, pues claro, esto no es así. Aquí una cosa plug and play, esto no es como un Mac. Aquí tú te compras tu central. Uh-huh. Yo recomendaría, si te compras tu central, te compras un par de modulitos. Uh-huh. Y vas haciendo pruebas, ahora pruebo esto, ahora pruebo lo otro. Y si no, lo mejor que puedes hacer es, a ese que te vende el producto, en este caso hablas de ZWay.es, es preguntarle, uh-huh, mira, yo quiero hacer esto. Esto se puede hacer. Claro, al final y al cabo los que más te van a dar soporte y los que más le interesas que conozcas esta tecnología son los propios que te la venden. Claro. Porque ellos son auténticos, en España, hablando de Z-Wave, son auténticos, pioneros en este sistema. Sí. Porque son los que se han dedicado a intentar difundir Claro, digo yo lo que recomiendo es, digo, vale, es que te quieres interesar por la domótica, pues cómprate algo asequible, pequeñito, que no requiera, digamos, de una instalación eléctrica, como estos módulos que se enchufan directamente en el enchufe, una cosa tan sencilla. Y al final, cuando ya tengas, digamos, la certeza de que eso te va a ayudar y vas a querer seguir montando estos aparatos, ya, digamos, te puedes ya, digamos, poner ya en sistemas de otro nivel, que sería ya hacer una pequeña instalación eléctrica para añadir algún módulo más y estas cosas. Yo, la verdad, digo, sí. A mí, digo, me costó decidirme, pero fue, digo, el lanzamiento final fue al, digamos, a contratar con gente, digamos, en España, que te atienden. Yo es que el inglés a nivel conversación no estoy, digo, pero no hablas con ellos. No, pero es verdad que en zwave.es tienen mucha comunicación, te dan un soporte, te aconsejan y eso es importantísimo. Sí, Manolo, ¿querías decirnos algo? Yo creo que esto que dice Carlos es importante no solamente en cuanto a la domótica, sino en cuanto a todo en general. Es decir, cada vez que alguien te pregunta cualquier cosa en la que cree que tú tienes algún tipo de experiencia, pues ya te pregunten por una aplicación, por un programa, te pregunten por qué teléfono móvil me compro, tienes que preguntar qué quieres hacer. Y aparte de qué quieres hacer, cuánto estás dispuesto a gastarte o cuánto estás dispuesto a aprender o a perder tiempo en saber cómo se utiliza esto que quieres. Porque en función de eso, pues yo qué sé, a mí cuando me pregunta alguien, oye, mira, yo quiero empezar a hacer cosas de GTD, de tareas, ¿qué compro? ¿Omnifocus? No te compro Omnifocus. Con los recordatorios de que vienen instalados en el sistema del iPhone, ya tienes de sobra para empezar. Y a partir de ahí, si quieres... Hay que ir creciendo. Sí, y más en una tecnología nueva como esta Z-Wave. Es decir... evidentemente, si te conectas a esa página zwave.es, empiezas a ver módulos y dices, ostras, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, que si la temperatura de la caldera, que si puedo abrir y cerrar la puerta, que si puedo encender, simular presencia cuando no estoy en mi casa y me voy de vacaciones, fantástico. Pero eso es mirar en grande y esa tecnología que es nueva necesita por tu parte un aprendizaje. Lo que ha dicho Carlos es muy importante, es decir, si quieres iniciarte en esto, cómprate una centralita pequeña, asequible de precio, y ve creciendo, ve acostumbrándote. Cómprate un par de enchufes, nada más, de estos que se controlan a distancia, que encienden y apagan cosas, nada más. ¿Por qué? Porque esa tecnología, que es nueva y requiere un aprendizaje, no es que sea muy complicado, pero sí tiene su técnica. Es decir, cuando compras un cacharro, lo tienes que incluir en tu red Z-Wave, y que quizá eso sea, desde mi punto de vista, sea un poco el punto flaco, ¿no? Esa inclusión a veces no sucede a la primera, sino que le tienes que dar 4 o 5 veces y no sabes por qué no lo incluye a la primera. Pero una vez incluido, efectivamente esto funciona y es muy fácil de llevar. Si la central es buena y tiene un software medianamente bueno, es fácil de programar y de tener unos resultados fantásticos. Pero si a lo mejor te compras todo el equipo y te gastas una pasta, te abruma porque dices, uy, esto no me va, esto no lo puedo incluir, quería controlar la temperatura, no sé hacerlo, y al final es un desastre. Es decir, que es una tecnología nueva y que quizá, aunque para mí está bastante avanzada y hay gente, y ahora hablaremos de soluciones concretas, que lo está facilitando y lo está poniendo al alcance de cada uno, pero aún así pues requiere un cierto aprendizaje y a veces es mejor ir de menos a más que comprar todo y decir, esto no era lo mío, ¿no? Entonces, Carlos, dinos, antes de hablarnos de los sistemas, que tú has probado muchos y quizás eso ayude mucho a la gente que nos esté escuchando, si se quiere iniciar en esto, así globalmente, ¿qué haces tú en tu casa con un sistema de domótica, que ahora es Z-Wave, básicamente el tuyo? ¿Pero qué llegas a hacer? Así para que la gente nos entienda, más allá de lo que ya nos has contado, que es subir y bajar persianas o programar su funcionamiento. ¿Qué otras muchas cosas haces? ¿Programas la temperatura de tu casa con el termostato? ¿Lo puedes modificar a distancia desde tu iPhone? ¿Y qué más? ¿Qué otros usos tiene esto de la domótica? Cuéntanos qué más cosas, sorpréndenos con todo lo que tienes en tu casa. ¿Qué más tienes? Yo con lo que tengo, el sistema que tengo ahora, que es un sistema, digo, que sigue estando, digamos, yo lo tengo, digamos, en desarrollo, digo, yo estoy cada día añadiendo más cosas. Digo, actualmente tengo la centralita, tengo las persianas, tengo bastantes, digamos, luces ya, digamos, programadas para encenderlas y apagarlas en momentos determinados. ¿Controlas también el consumo de aparatos con esta...? Sí, digo, yo te puedo decir que todo lo que está conectado a enchufes llevan unos enchufes que, aparte de encenderse y apagarse, llevan, digamos, lectores de consumo. Uh-huh. ¿Vale? Digo, para apagar cuando me voy a la cama, uh-huh, todos aquellos aparatos que se quedan en stand-by, como te pasaba a ti, Philip, con tu plasma. Sí. Tu famoso plasma, tu bloque de televisión que tanto te gastaba. Sí, sí, sí, sí. Y que me está, ahora estoy ahorrando un montón, entre esto y la inducción, estoy ahorrando un montón de dinero en la factura. O sea que no es broma, vamos, que está muy bien y monitorizar un poco el consumo en stand-by que tenemos en casa. Eso está muy bien. Claro, digo, están los enchufes, digo, luego tengo, digamos, en el ámbito, digamos, de las luces de casa, tengo las que son, digamos, regulables y las que no son regulables. Uh-huh. Tengo las estándares, que tú las enciendes y las apagas. Y luego tengo las que son regulares, por ejemplo, cuando va a ser una película. Yo tengo, digamos, un modo, es decir, tú al Z-Wave o al programa de software le puedes decir, voy a ver una película. Entonces se llaman escenas, como tú explicaste en otro podcast, que automáticamente cuando yo digo, voy a ver una película, automáticamente la luz del comedor me baja, la tengo dimable, porque no, a mí personalmente no me gusta ver una película, digamos, a oscuras. No sé, ajá, nunca me ha gustado, digo, eso va a gustos. Digo, me bajan las persianas de la sala de estar o comedor que tengo allí y me conecta el amplificador, el home cinema. Ajá. O sea, digo, todo esto, digamos, escenas. Esto se llaman los interruptores o dimmers, ¿vale? Que son, uh-huh, para, uh-huh, encender y apagar, digamos, aparatos, aparte de, uh-huh, los switches, que son los que se conectan, digamos, en las bases. Uh-huh. Todo esto son unos modulitos muy chiquititos que se conectan, digamos, detrás del propio interruptor que tú tienes físico en casa. O sea, que esto es... Claro, digamos, los hay, efectivamente, que son switches o interruptores que son que se interponen entre la pared y el aparato o la luz que sea, y hay otros que metes dentro de la pared físicamente y que no se ven para nada y que no interfieren con el uso mecánico de tu interruptor. Tu interruptor seguirá funcionando. La diferencia es que tú, aparte, tú podrás, digamos, controlar ese interruptor a través de tu central de domótica, ¿no? Vale. Claro, y ¿sabes lo que pasa? Que a mí me gusta esto que son, digamos, que se ponen detrás del tuyo propio, porque tú, cuando hiciste tu piso, compraste tu casa o hiciste una remodelación, te gastaste una pasta en comprar esos fantásticos interruptores, claro, dorados, plateados, que valen, que los venden como oro y luego no llevan nada dentro. ¿Verdad, Manolo? Sí, sí, sí. Sí, sí, claro. Entonces, claro, eso te permite conservar la estética de tu casa, porque claro, estos van detrás, no se ven, y, claro, porque, y conservas tu interruptor. Claro, porque Z-Way también te los vende cuando digamos con su marco propio, pero claro, es que eso para mí desentona con lo que hay. ¿Vale? Eso, claro. Para mí eso es importantísimo. Luego tengo también conectado, cuando entro a casa, un sensor de puerta, uh-huh, que curiosamente, aparte de detectar cuando abres y cierras la puerta, se le puede conectar dentro una pequeña sonda de temperatura que es, digamos, del tamaño de la mitad de un guisante con tres, uh-huh, patitas, que te da lecturas de temperatura. O sea, te puedes utilizar, digamos, este sensor para abrir la puerta y para saber qué temperatura tienes en esa zona. Pero danos unos ejemplos de los usos de ese módulo, por ejemplo. ¿Qué te aporta a ti saber que, más allá del tema de la alarma, que evidentemente todo el mundo entiende, es decir, si se abre la puerta y si no se desconecta la alarma en 30 segundos, sonará la alarma? Más allá de esto, en un uso ya no de seguridad, ¿qué te puede aportar saber que la puerta de tu casa se ha abierto? Ábrenos los ojos y explícanos unos usos variados sobre esto, por ejemplo. Se abre la puerta de tu casa, lo detecta y ¿qué pasa? Que cuando abro la puerta, ya tengo un mensaje push en mi iPhone. Ajá. Para saber, a ver, si depende de la hora que sea, digo, puede ser mi mujer, no puede ser mi mujer, o puede ser un enemigo de lo ajeno. Ajá. Que con lo cual, si es un enemigo de lo ajeno, lo que hago, digamos, rápidamente, depende de la hora, es me conecto con mi interface, con mi iPhone o con mi iPad o con, uh-huh, o con un acceso web, y puedo monitorizar con la cámara que tengo instalada en el comedor quién está entrando. Uh-huh. Cámara IP. Bien. Pero no una cámara IP Z-Wave, una cámara IP cutre salchichera, esa que podemos encontrar en AliExpress. Uh-huh. AliExpress, Dealstream, Buying Coins, que son, esto es el demonio que ha llegado a casa. Esto es un no parar. La tarjeta cada vez que se esconde, cada vez que navegas por estas webs, porque siempre acabas comprando algo. Sí, sí. He visto tus lucecitas de colores y esas cosas. Así que he tenido que explicarle a mi mujer que esto no lo vamos a comprar. Esto todavía no, todavía no. Esto más adelante, cariño. Es que lo bueno es que no son, las de colores no son las buenas. Las buenas son las que son blancas, que te permiten de poner una ambientación de cálida a fría. Ajá. La de colores no te la recomiendo. Ya. Pues automáticamente se abre esta puerta. Dependiendo de la hora que sea, me enciende las luces del recibidor. Porque no tengo un sensor, sensor, digamos, que me diga, un sensor que me dé la luminosidad. La luminosidad que tengo en ese momento, que estará en camino el mes que viene, porque, claro, esto digo, esto es un vicio, no puedes gastarte tanto dinero al mes, porque claro, tienes a la mujer diciendo, ¿qué te estás gastando? Digo, no, si esto es el Mango de los hombres y el Zara. Si es lo mismo que te gastas tú al mes en ropa. Pero eso no hay manera de convencerla. Lo dicho, abre la puerta, depende de la hora que sea, se me encienden las luces. Y cuando sales del recibidor, un tiempo prudencial, se apagan. Todo esto con sensores de presencia que van a pilas, pequeñitos, que los puedes poner en los lugares más insospechados. ¿Qué más? ¿Qué más tengo? Como he hablado, es el sensor de la calefacción. Que tú regulas la temperatura, cuando estás en casa la puedes regular arriba abajo. Tengo otro módulo en el lavadero, que es donde tengo la lavadora y el lavavajillas. Que ese es un modulito que han sacado hace poco, digo, hace poco que lo tengo, que me enviaron los de Z-Wave porque lo pedí rápido y digo, esto lo quiero probar yo ya. Es un módulo que se coloca en el suelo y automáticamente, en el momento de que detecta de que la lavadora pierde agua, tienes un aviso push en el iPhone. Y mi intención es, cuando tenga un poco de tiempo y ver cómo lo hago, es conectar una electroalba para que automáticamente, cuando esto ocurra, me corte el agua de casa. Corte el agua. Claro, es decir, es que las posibilidades son infinitas. Infinitas. Es decir, módulos hay casi para todo hoy en día y van sacando más y más y más las distintas marcas que hay. Y luego ya es tu imaginación, tu creatividad o tu necesidad. Es decir, yo necesito, porque he tenido problemas de inundaciones en mi casa, necesito ese detector de humedad en el suelo y necesito cortar el agua cuando suceda esto. Pues lo tienes a tu alcance y se puede hacer. Yo necesito seguridad. Necesito una cámara que vigile mi comercio, o mi tienda, o mi despacho, o mi casa, y que cuando se abra la puerta, pues yo enseguida tenga una notificación y eso lo puedes hacer. Yo necesito controlar la calefacción de mi casa. Estoy todo el día fuera, gasto mucha calefacción. Pues la puedes cortar o bajar mucho y encenderla media hora antes de llegar a tu casa. O incluso con geolocalización, que te detecte cuando vas llegando a tu casa y encender automáticamente la calefacción. Las posibilidades son realmente infinitas. La otra ventaja es que, aunque todo esto cuesta un dinero, evidentemente, porque cada módulo tiene su precio, la centralita tiene su precio, la ventaja es que es modular. No tienes, como decíamos antes, puedes empezar con dos cacharritos y esto lo haces crecer, como estás haciendo tú, ¿no? Llegando a tener una instalación muy, muy completa. O sea que las posibilidades son infinitas. Y ahora te pregunto, para que, digamos, intentemos ayudar a la gente que quiera iniciarse en esto. Hay muchas hoy en día o varias soluciones en el mercado. Tú has probado varias. ¿Y qué podemos decir sobre las que son buenas, las que son menos buenas, las que son baratas, las que son caras? Vamos a intentar ilustrar un poco a la gente sobre las soluciones que hay en cuanto a las centrales dentro de esa tecnología Z-Wave. Y para ver cuánto cuesta esto y las posibilidades que tiene. Cuéntanos lo que tú has probado y la experiencia que tienes con todo lo que has probado ya. Yo, antes de contestarte esto, te voy a decir una cosa que te has dejado, que es muy importante, por lo menos, por lo menos para mí, que utilizo estos módulos. Es para el control parental. ¿Quién no ha tenido ese niño que no se levanta de la consola? Pues esto te permite decir, quiero que ese enchufe, cuando hayan pasado una hora, 90 minutos, dos horas, automáticamente le quites la corriente y que te pregunte tu hijo, ¿qué ha pasado? Digo, ¿se ha ido la luz? Eso es uno de los... No había salvado la partida. Da igual, no, se ha ido la luz, no puedo hacer nada. Yo pienso que es una cosa muy importante a también tener en cuenta para utilizar para estos usos, porque últimamente ya sabemos que todo lo que es en exceso es malo. Las posibilidades son infinitas. A mí es uno de los que se me ha ocurrido y también lo tengo previsto para cuando mi hijo crezca, decirle, todo tiene que tener su tiempo. Digo, son Son muchísimos de los usos que le puedes dar. Pero ahora mismo Felipe eso lo tiene cubierto simplemente con las restricciones de Wi-Fi. Es decir, Felipe dice, a esta sí. Mac a partir de las 10:30 de la noche se acabó el acceso a Internet. Sí, sí, sí. Son cosas necesarias. Es decir, son cosas que te das cuenta que hay que hacerlas, evidentemente. Controlar lo que se ve, controlar lo que se hace, hay que hacerlo. Y la domótica aporta mucho en esto, por supuesto. Claro, yo lo veo. Y otro uso. Oye, es que yo, me gusta poner ejemplos fáciles. Es la nevera que comentaba Manolo, que si la clase A, que es que hay que tener con su consumo, pues tú puedes programar diciendo, oye, si este enchufe no detecta consumo en un tiempo determinado, eso quiere decir que la nevera te se ha ido. Que te pegue un mensaje y dices, uy, se me ha ido la nevera, se me ha ido, se me ha estropeado, digo, antes de que se pierda todos esos manjares que tengo ahí, ir corriendo a casa para activarlo, digo, es que... No solo se basa en el tema de enciende una luz y un sensor, no. Digo, estamos hablando ya de poner reglas más complicadas. Y que te pueden solventar un problema en un momento dado. Sí. Son cosas serias. O sea, los usos son infinitos, sencillamente. ¿Qué fais-tu là, petit canaillou? On regarde déjà les filles bronzées. Elle donna rendez-vous le soir même, j'en étais devenu tout blême. Lo que hablamos del Z-Wave. Yo digo, el Z-Wave lo puedes implementar, digamos, en dos maneras. O puedes tener, digamos, un ordenador con un pincho USB, que es el que te hace, digamos, de interface entre tu mundo, el mundo de los ordenadores y Z-Wave, ¿vale? Que esto... Lo único que tienes que hacer es, tienes un ordenador 24 horas conectado. Eso pero, es, porque es un pincho USB que funciona, evidentemente, cuando el ordenador está encendido. Eso está por claro. Por supuesto. Que lleva una pequeña batería para, digamos, para guardar esos parámetros del Z-Wave, ¿eh? Todo hay que decirlo. Y que luego tú te buscas el programa en el sabor que quieras, el sabor Windows, el sabor OS X o el sabor Linux, pero que sepas, digo que eso, si el ordenador cae, te ha caído la domótica. Te cae totalmente. Y luego tenemos las soluciones ya que están, digamos, basadas, digamos, en lo que denominamos centralitas o centralitas control, que digamos o controlador, que son, sí. Sí, que va todo en el controlador integrado y no dejan de ser de una cajita que puede ser basada en de hecho puede ser basada en Linux o en que lleva arquitectura PC o otras que llevan arquitectura digamos como si fuera un móvil tipo ARM, digo, son digamos ya cajitas autónomas que va integrado hardware y software. Eso es. Eso es lo principalmente que hay ahí. Ese es el primer paso, que es decir, ¿qué elijo? O en qué te quieres ya basar tu sistema, que luego al ser Z-Wave una tecnología compatible, tú sí, o sea, pues puedo empezar con el USB y luego me migro mis aparatos a la centralita. Lo único que tienes claro, que hacer es lo que yo he hecho con la Raspberry Pi, que hay una plaquita que te puedes comprar, que te da esa funcionalidad Z-Wave. Me compré unos pocos módulos, otros me los regalaron y pude probar y vi esos módulos, pues luego los he podido migrar a otro sistema. Y sin ningún problema. O sea, que esos módulos no se pierden. Lo que pasa es que quería probar esa solución, que me decepcionó rápidamente por el tema, no del hardware, que funciona muy bien, sino por el tema del software, que peca mucho y ahí no tengo otra opción. Y me pareció muy limitado y he tenido la suerte estos días y quiero darle las gracias desde aquí. José Manuel de Barcelona tenía una Veralite aparcada en su casa y ha tenido la bondad de mandármela, de cedérmela, y entonces he podido migrar mi sistema desde eso que tenía antes a una central autónoma, lo que te estabas contando, y es otro mundo, ¿no? Es fantástico comparado a lo que yo tenía. O sea que tienes que elegir tu sistema. Pero tus módulos los podrás usar. O sea, si te equivocas con el sistema de base, no pasa nada, porque tus módulos, que tienen un dinero, que valen un dinero, los podrás usar en otro sistema, ¿no? Entonces, yo creo que tú has probado, Carlos, varias centrales de estas de domótica, y pues las hay de varios precios, las hay de con software distinto, las hay con filosofías distintas. Cuéntanos un poco las que hay y las soluciones básicas, sin entrar en grandes cuestiones técnicas, para que la gente nos entienda y se pueda orientar un poco en nivel de precio, en posibilidades y esas cosas. Puede que haya más centralitas, ¿eh? Yo las que conozco es esta fantástica Bralite, que fue la primera que yo me compré, ¿eh? Y la que sí. Posiblemente tendrá remordimientos de conciencia esta persona que te ha hecho esta donación tan generosa, cuando escuche el programa dirá, madre mía lo que me he perdido. Le estaré eternamente agradecido por ese regalo fantástico. Hay que ver los oyentes que tenemos, no lo merecemos desde luego. Vale, pues está esta, que esta es una centralita, digo fue la que yo me compré porque estaba muy, muy bien de precio, la verdad. Uh-huh. Es que digo claro, tú miras todo y todo tiene unos precios y esta está muy bien. Tiene un foro de soporte fantástico de que se puede hacer casi todo. Pero casi todo, pero que no te lo dan hecho. Tienes que poner mucho de tu parte también para hacer. Y hay plugins, pero tiene un desarrollo de addons para casi cualquier cosa. Digo, yo esta la asocio como si fuera un Linux. Digo, porque ahí lo puedes hacer todo. La interface muy abierto, muy abierto, efectivamente, pero necesita, digamos, de trabajar, currarse un poco el tema, aunque lo básico funciona bien y no hay problema, pero si quieres implementar más plugins, pues te lo tienes que currar un poco y eso. Y has funcionado con esta central durante un tiempo con mucha satisfacción, ¿no? Entiendo. Sí. De hecho, esta central es que me ha abierto los ojos a este mundo. Claro, pero uh-huh. ¿Sabes lo que pasa? Que en estas cosas que tienes unas ideas de qué es lo que quieres hacer y luego siempre quieres más. Sí. Quieres poner más cosas, hacer más cosas. Lo único que yo le reprocharía a esta centralita es, digamos, la interface gráfica. Uh-huh. Cuando ves esta dices, bueno, esto es lo que hay. Luego sí. ves las otras soluciones y dices, uy, pues entonces esto ya no está también, la interfaz gráfica. Una aplicación para iOS, digamos, más o menos, no sé cómo decirle, más desarrollada, porque claro, las aplicaciones, al hacerse un sistema abierto, también uh-huh. le abren el desarrollo a aplicaciones de terceros. Claro, y al final, sí, porque esta Bralite, por ejemplo, tiene una aplicación oficial, pero muy limitadita en todos los aspectos, en el aspecto gráfico, en la usabilidad, pero como es una central abierta, luego hay desarrolladores terceros que se han lanzado a hacer aplicaciones compatibles, que están mejor, pero que tienen su precio, no son baratas, pero bueno, ahí está la posibilidad, ¿no? Entonces, es algo a valorar también porque uno de los principales interés de tener una central domótica de este tipo es manejarla desde tu iPhone, evidentemente. Tu iPhone o tu Android, vamos. Entonces, efectivamente, la Bralite peca un poco por eso, ¿no? Es muy abierta, pero su interfaz gráfica es pobre, es un poco así, un poco abrupto. Cuando estás acostumbrado al Mac, a un entorno gráfico muy sencillo de arrastrar cosas, pues bueno, no es precisamente esto, ¿no? Una cosa muy importante, que no olvidemos que la centralita está en nuestra casa, ¿vale? Entonces, claro, aquí en la mayoría de los españoles nuestras conexiones, nuestra IP es dinámica. Claro, uno de esos problemas que tienen que solventar, digamos, tú, que en este caso o lo haces tú o lo hace la centralita, es saber dónde estás actualmente. Y curiosamente, estas centralitas, lo bueno que tienen un servicio, digamos, de redireccionamiento dinámico. O sea, tú cuando te encuentras a tu centralita, tú no tienes que olvidar completamente de tu IP. Tú uh-huh. entras, en este caso, entras en la web de Bralite, pones tu login, tu password, y ella automáticamente te redirige a casa. O sea, que no hay que hacer ninguna intervención por parte del usuario, ni mapear puertos, ni hacer nada. Digo que esto es importantísimo. Sí, te lo ponen fácil. En ese aspecto te lo ponen. Eso lo ponen muy fácil. Uh-huh. Sí, sí. Y la Bralite esta, pues, le conecté todos los módulos, hice escenas, pero sinceramente, los que estamos acostumbrados a trabajar en iOS y en Apple, dices, a esto le falta algo de interface gráfica, ajá, algunas funcionalidades, como al ser tan abierto requieren de programación, otras, depende del programador que haya liberado el código, funcionan más o menos bien, ¿vale? Y luego hay una cosa muy importante, es que los módulos Z-Wave, tú todos los puedes incluir, ¿vale? El proceso de inclusión de un módulo en la red Z-Wave es el mismo. Pero luego cada módulo tiene unos parámetros, digamos, adicionales, unas configuraciones, que aquí es donde peca la Veralite. A menos que esas funcionalidades se hayan programado e integradas en el sistema, tienes tú que, digamos, ponerlas manualmente. Sí, es una ventaja porque esos parámetros que tienes que poner manualmente, a veces, evidentemente, generalmente es un engorro. Lo que quieres es un sistema pues que te lo dé todo hecho, pero te da muchas posibilidades también el tener acceso a estos parámetros. Estamos hablando un poco de la diferencia que hay entre un Linux y un Mac, ¿no? Es decir, un Linux le puedes meter mano hasta donde quieras, ¿no? Pero hay que saber hacerlo, claro. En un Mac te lo dan hecho, es más cerrado, pero tú sabes que no vas a tener problema. Vas a llegar, ¡pumba! Ya está, plug and play y funciona. Estamos hablando un poco de esto. Es el paralelismo que estabas haciendo antes con Linux y es exactamente eso. Veralite, evidentemente, incluyes un módulo Z-Wave y ves que le ves las tripas por dentro y te asustas. Dices, madre mía, ¿cuántos parámetros? No tengo ni puñetera idea de lo que es esto. Ahora, con esto puedes hacer de todo. Pero a lo mejor no es lo que buscas. A lo mejor buscas una solución más cerrada, pero más friendly, ¿no? Más fácil de implementar y visualmente con más usabilidad, ¿no? Y tú, me da que tú has encontrado esa solución en domótica. Existe, ¿no, Carlos? Existe, pero digo, es que todo se basa, digo, es curioso porque todo se basa en el cacharreo y en las ganas de aprender, porque dices, a ver, esto tiene que haber alguna solución de poner aquí, porque claro, te compras un módulo de esos de Fibaro, fantástico, estos que te hacen cambiar la luz, digamos, de RGB, que puede manejar una tira de estas famosas de LEDs de tres colores y blanco, y dices, uy, es que la Veralite, esto aquí esto no cambia. Claro, luego miras la documentación de estos parámetros adicionales que los tienes que tú programar manualmente y dices, uy, esto no, a ver, aquí algo me falla, mira, digo, claro, yo lo tengo incluido en el sistema, de hecho, lo saqué de la red Z-Wave varias veces, digo, ¿habéis hecho algo mal? Digo, no puede ser, claro, luego estamos en lo que tienes que poner de tu parte, te lees la documentación del aparato, que en cada modito ya te pone específicamente cada parámetro, qué parámetro de número es y el valor que le tienes que dar o lo que hace. Ajá. Claro, y cacharrean y dice, pues resulta que en la Veralite los puedes poner, digo, pero tú manualmente, y dices, bueno, pues algo tiene que haber, seguro que hay algo, que esto se entienda bien. Y dices, te pones a buscar, y dices, y curiosamente, me parece que ha sido cosa del año pasado, presentaron una centralita bastante similar a la Veralite en dimensiones, y con la peculiaridad de que tú, aparte del Z-Wave, le puedes poner, digamos, módulos adicionales físicos interconectados que te dan, digamos, la opción de añadirles más protocolos de domótica, porque no nos olvidemos que la domótica no es solo Z-Wave, hay infinidad de protocolos y cada día te sacan alguno nuevo. Claro que todo esto es un mundo que está moviendo. Está el X10 del que hablabas antes. Hay uno súper prometedor que aquí nombro como un aviso, porque hablaré de él más adelante, que se llama N-Ocean, que no sé si has oído hablar de él, que para mí es totalmente revolucionario. Es una tecnología que se usa mucho en domótica y que va sin pilas. Como lo escucháis, es una domótica inalámbrica y sin pilas. Funciona sin pilas porque recoge la energía que tienes a su alrededor. O, por ejemplo, cuando pulsas el botón, tú estás produciendo una energía que ese cacharro recoge y se alimenta electrónica de esa energía que se ha producido mecánica. Y es fantástico, o sea, es el futuro. Tendremos son módulos que ya existen de domótica que no tienen pila, no tienes que cambiar la pila nunca porque funcionan con la energía que recogen a su alrededor. Es fantástico, o sea que efectivamente en domótica hay muchos protocolos pasados, presentes y futuros. O sea que está bien también tener en cuenta eso a la hora de comprarse una central que tenga módulos que te garanticen el futuro, que se puedan acoplar para otras tecnologías, ¿no? Mirad si podéis ese N-Ocean, porque es el futuro realmente. Yo creo que además de los sistemas que ya hay, es decir, Z-Wave o los protocolos o las soluciones que ya están un poco más terminadas, como Veralite o Fibaro, creo que conviene siempre asomarse, no sé si vos, Philip sé que sí, no sé si Carlos lo hace, asomarse a Kickstarter o a Indiegogo, y ver un poco lo que se cuece por ahí, porque muchas de estas novedades salen de ahí. Es decir, ahí, sí, sí, hay muchísimo. En domótica, bueno, hay de todo en Kickstarter, por ejemplo, pero en domótica hay muchísimo. O sea, yo estoy siguiendo ahora mismo 3 o 4, o si no son 5 sistemas que van a salir y que son... que parece que van a ser revolucionarios, que van a aportar algo más. O sea, que realmente se cuece algo importante en domótica en general. Y te demuestra un poco que hay mucho que hacer todavía. Es decir, que aunque la tecnología esté ahí, se puede facilitar todavía más de cara al usuario que no sabe cómo funciona esto ni quiere saberlo. Lo que quiere es traer su módulo a su casa, a su centralita, y que esto funcione. Y la Verealité está lejos de esto, y la otra solución de la que nos va a hablar Carlos está mucho más cerca, ¿no, Carlos? La que yo te sigo hablando de esta de se llama Zipavox, porque es una casa que se llama Zipato. Sí. Uh-huh. Y te comentaba, si le pueden conectar varios módulos, que actualmente le puedes conectar un módulo para extender funcionar a KNX, que es un protocolo de domótica. Uh-huh. Zigbee, que es, digamos, es un competidor, digamos, de Z-Wave, porque si no me equivoco, es una versión que han hecho mejorada para hacerlo más abierta. Bueno, no nos olvidemos que Z-Wave es un protocolo propietario. Eso es. Si no recuerdas, los chips de Z-Wave los vende Sigma Designs. Ajá. ¿Vale? Pero le puedes añadir un módulo de batería, que aparte le puedes poner un pincho de USB 3G, uh-huh, por si te se va la conectada. Tener, digamos, una línea de salida de internet de respaldo. Eso es. Que esto es, uh-huh, importantísimo, porque es que esta centralita se basa en la nube. Tú, si no tienes conexión a internet, no puedes programar escenarios, reglas nuevas. Cada una tiene sus características. Efectivamente, la Verealité es muy autónoma, porque está en tu casa, pero la Zipavox esa, que es muy, muy interesante porque es muy más abierta a otros protocolos, pero basada en un sistema que está en la nube, efectivamente, que a algunos les gustará y a otros no tantos, ¿no? No tanto como a mí, ¿no? Que quizás sea un poco más reacio a esto. Pero es otra solución, una que pega fuerte también y que está ahí. Pero yo quiero que me hables la que tú tienes ahora, porque para mí realmente es el Mac de la domótica. Y quiero que terminemos hablando de esto, porque cuando digo el Mac de la domótica, lo digo en cuanto a usabilidad y lo digo en cuanto a precios también, porque es otro mundo, es otro nivel, ¿no? Cuéntanos. Sí, mira, te hablo del Home Center de Fibar. Un momento, Carlos, aquí tenemos que poner un disclaimer, porque, amiguito, a partir de aquí, de este momento, no nos hacemos responsables de vuestra tarjeta de crédito, absolutamente de nada. A partir de ahora es Carlos, arroba C Montoro en Twitter, para que dirijáis todos vuestros lamentos y lo fustiguéis. Y bueno, venga, Carlos, háblanos sobre sí, Fibar. Sí, porque si antes estamos hablando de una Verealité que es la más asequible, estamos hablando de 160 euros, creo, 170, ahora vamos a hablar, amigos, de la Fibaro, que, como os decía, es el Ferrari de la domótica hoy en día, pero estamos hablando de una central que cuesta 600 pavos. Ahí queda eso. Carlos, puedes seguir. Véndenosla, Carlos. Tú, como tú has dicho, esto es el Mac de las centralitas, porque de hecho está hecha en aluminio. Ajá. No, está hecha en aluminio como si fuera un iMac y unos LEDs azules que casan perfectamente donde lo pongas, ¿sabes? ¿Quién no ha dicho que un Mac no es bonito hasta ponerlo en el comedor? Ajá. Digo, son bonitos. Lo único que pasa que esta centralita, la principal diferencia respecto a las otras, tanto la Verealité está basada, digamos, en un estándar de un router, que son los routers VRT, que es un sistema operativo que te permite comandos. Esta Zipavox lleva dentro un microprocesador, digamos una ARM, que es, digamos, lo que se utiliza más o menos en movilidad. Sí. Esta Fibar lo que llevas dentro es un Intel Atom. Ajá. Estamos hablando de que es un ordenador, vamos, un PC. Es un PC con su disco duro SSD. Y una memoria de backup conectada atrás por si el sistema no arranca. Y el corazón de todo esto es un Linux. Es en concreto un Debian, que los señores de Fibaro lo han dejado todo lo capado que han podido dejarlo, porque aunque tengas un Linux no tienes contraseña de root para hacer nada. Es un Linux basado en un Apache, que es un servidor web, y unos scripts de PHP. ¿Vale? Pero al final lo que a ti te interesa es, cuando tú te conectas a la centralita, es la interfaz gráfica. Y la interfaz gráfica es algo impresionante. Sí. Es algo impresionante. Tú ves los módulos que compras en esta casa Fibaro, que es muy especializada en módulos, y ves el módulo, que aparece la foto del módulo, y tú ves allí la misma foto del módulo, el icono del módulo que tú tienes físico, y ves que, ajá, si tú lo enciendes, te se enciende exactamente como si lo estuvieras viendo. El termostato, exactamente lo mismo. El termostato es la viva imagen pixelada del termostato, y ves cómo sube y baja la temperatura, pero sí, exactamente igual. Es funcionalidades por lo que yo... las que quieras. Sí, sí. Una aplicación de iPhone. ¿Perdona? Sí. Digo, doy fe porque nos lo has enseñado a través de un Hangout que hemos hecho, y yo cuando vi eso dije, madre mía, esto es otro mundo, efectivamente, porque además es de arrastrar cosas, tienes un módulo por aquí, lo arrastras a esta habitación y haces realmente lo que quieras, digamos, con un sistema fantástico. Y luego están las aplicaciones, efectivamente, y ahora nos las cuentas, para ellos, que es otro también otra delicia, ¿no?, estas aplicaciones. Sí, debo decir que la de iPhone lleva tiempo en el mercado y la de iPad acaba de salir. Ajá. Pero es que con esas aplicaciones... La de iPad, digo, es que le digo, acaba de salir porque hay cosas que no van del todo bien, pero que están por labor, tienen un foro muy activo de que tú pones... De hecho, yo he enviado correos a Fibaro y me han respondido de cómo hacer las cosas. Aunque sean polacos, te contestan en perfecto inglés y te dicen cómo solventar tu problema. Pero es que una cosa que me ha encantado, que es que y no he logrado encontrar en las otras, es que al estar enlazado con las aplicaciones iOS, tienes geolocalización del iPhone. O sea, tú puedes ver, si le das el teléfono a tu hijo, con una página de Google Maps integrada en el software de la centralita, dónde ha estado tu hijo a cada momento. Ajá. Que eso es muy... También puedes saber dónde está la mujer, pero eso más vale que no lo mires, porque si tienes alguna sorpresa o algún disgusto. Eso más vale no seguirlo. O te lo hace a ti. O me lo hace a mí, claro. Ahí tú lo has dicho, que la tecnología es reversible. Claro. Yo te puedo decir que desde que le he puesto a mi mujer en la aplicación de iOS de Fibaro, está contentísima. Yo no sé si todas las mujeres son muy, digamos, dadas a la tecnología, la mía, ¿no? Y te puedo decir que ella ahora la maneja perfectamente. O sea, llega a casa, hace sus escenas, la escena, me voy a la cama, enciende el pasillo, va a la habitación, sube y baja las persianas. Pero lo más importantísimo es que está integrado las gráficas de consumo de todos esos enchufes que tú has colocado con medición de consumo y que has ordenado por habitación, tanto la aplicación de iPad y, por supuesto, la aplicación web. Puedes ver esas gráficas de consumo, puedes determinar qué habitación es la que más, digamos, consumo ha gastado. Y aparte, no olvidemos que estamos hablando de una versión beta que está totalmente en desarrollo. De hecho, siguen desarrollando. ¿Vale? Y dejadme que mire una cosa, porque aparte de todas estas funcionalidades, tú puedes asignar, digamos, roles, permisos. Por ejemplo, yo a mi mujer la tengo que no puede modificar ningún elemento, ¿vale? Pues si se le va el dedo. Puedes decirle también, por ejemplo, vale, pues mi hijo solo va a tener acceso a su habitación. Y él solo podrá controlar las luces de su habitación, pero tanto en interface web como en interface de iOS, ¿eh? O sea, todo esto es un mundo. La verdad es que la verdad es que ha puesto especial hincapié en esto, ¿no? En la usabilidad del sistema, en la interfaz. Y la verdad es que es otro mundo lo que nos has enseñado. Y evidentemente, si no fuera por limitaciones de dinero, de presupuesto, es una solución, digamos, superior a las demás, ¿no? En cuanto a esto. Quizá menos abierta, efectivamente, pero más acabada y más al alcance de cualquiera en cuanto a eso, ¿no? Sin conocimientos te puedes montar un sistema que luego va a resultar muy usable por cualquiera, realmente. Y bueno, y eso tiene un coste hoy en día, ¿no? Pero ahí está. No sé si preguntarte si has sumado cuánto te has gastado en domótica en todos estos años, Carlos, o mejor no hacer la suma. Yo prefiero no sumar. Digo, ya sabes lo que pasa. Digo, bueno, tampoco me importaría, ¿eh? Porque sabes lo que pasa, que al final todo esto son, digamos, son vicios. Yo no fumo, no bebo, voy solo con mi mujer. Y claro, yo para mí esto es un vicio. Son los que somos geeks y los que tenemos, digamos, vicios tecnológicos. Dices, ¿Qué voy a hacer? Digo, si todo el mundo dice se va por ahí, se toma, le gusta fumar, le gusta, digamos, beber con cierta moderación, no olvidemos, no vayamos a no dejar que a decir que la gente que tenemos un consumo responsable y todo esto, digo, yo sinceramente digo, yo al no tener estos tipos de vicios malos, que son malísimos, no bebáis, no fumáis. Ajá. Mis vicios son la tecnología. Digo, es algo de, supongo que vosotros también debes tener algún tipo de vicio tecnológico, no sé si tenéis de los otros vicios algo, malos. Algo tenemos. Hombre, yo he descubierto yo he descubierto el running y es muy bueno. Cada vez que me entran ganas de comprarme algo tecnológico, me pongo la zapatilla y salgo a correr hasta que se me pasa. Bueno, no, pues sí, digo, en esto te gastas dinero, pero bueno, pero son cosas que digamos que luego siempre las tienen para que te ayuden. Yo entiendo que esto a mí me ayuda, digamos, a tener. La principal idea también es hacer un poco de ahorro energético. Uh-huh, uh-huh. De saber dónde vivo, qué es lo que está pasando en mi casa y qué es lo, digamos, lo en qué me gasto el dinero y en qué no. Pero al final y al cabo, todo eso es cada uno como quiere hacer. Esto es un hobby. Cada uno ajusta su presupuesto, cada uno trata de sacar el mayor partido a sus inversiones tanto en tiempo como en dinero, porque la domótica, como cualquier otra afición, si podemos llamarlo así, porque esto es decir, ya no son solamente sistemas que tú compras, enchufas y te olvidas, sino requieren una dedicación, con lo cual se acaba convirtiendo un poco en un empeño. Y yo creo que, bueno, pues toda esta inversión de tiempo y dinero al final siempre nos resulta útil, porque tanto aprendemos cosas como nos facilitamos la vida y bueno, pues tenemos tiempo para estar con la familia, para estar con el trabajo, ahorramos dinero en cosas que, bueno, pues quizá antes no éramos conscientes, ahora somos conscientes de ellas. Ya sabes, todos esos consumos que tenemos por ahí por casa, que no controlamos y ahora podemos controlar. Y bueno, pues que en un momento dado, pues cada uno, pues no sé, desde la inversión en seguridad a la inversión en hacer la casa más confortable y más a nuestro gusto, más a nuestro agrado, ¿no? Creo que son gastos que no tienes que tener en cuenta ahí al duro que cuánto realmente te ha gastado. Bueno, es el ser geek tiene esas cosas, quiero decir. La pasión por la tecnología, el tecnófilo se interesa por muchas cosas que tengan que ver con botones o con electrónica, ¿no? Y claramente la domótica es parte de ello hoy en día. Es un sector pujante, es algo muy interesante. Y creo que cualquiera que se interese por estos temas de informática, tecnología, esas cosas, nuevas tecnologías, pues sin duda le gusta acercarse a esto de la domótica. Aunque al final no lo termine implementando, pero ahí está, es una tecnología antigua, pero ahora con desarrollos nuevos que permite hacer muchas más cosas. Y a mí me ha picado por completo, como podéis comprobar, y en ello estoy, ¿no? Pero bueno, esa modularidad que tiene te permite hacer crecer tu sistema según tus posibilidades. A lo mejor en 6 meses no pones ni un solo módulo más porque no puedes, pero ahí está, es algo escalable, algo que puede crecer con el tiempo y según tus necesidades, y en ello estoy, ¿no? Tengo la suerte de tener a Carlos, que tiene mucha más experiencia que yo, le puedo preguntar cuando tengo un problema, podemos compartir ahora ciertas cosas, ciertos módulos, y bueno, es una faceta más de ese vicio que tenemos todos con la tecnología, creo, ni más ni menos. El que se quiera acercar ahí, espero que le hayamos puesto un poco más de información sobre la mesa para que pueda decidir, pero al final de esta charla me pregunto si habremos hecho más adeptos a la domótica o a la simulación de vuelo. tendremos que hacer una pequeña encuesta para saber, porque a mí también me ha explicado mucho lo del simulador de vuelo, Carlos, tengo que confesarlo. A mí me queda una cosa clara, dijimos al principio, decía Carlos al principio, que él era un usuario de soluciones de domótica y también es un usuario de problemas de domótica, porque hay que hacer un poco eso, hay que disfrutarla, hay que enfrentarse a los problemas y hay que tratar de solucionarlo de la mejor manera posible. Sí, totalmente de todas formas, A cualquier sistema que te acerques, cuando hablamos de un Mac siempre decimos y publicitamos mucho que es fácil, que es plug and play, pero sin embargo todos seamos justos y seamos, en fin, digamos la verdad, todos nos enfrentamos con problemas, incluso algunos indescifrables en Mac, ¿no? Te ha pasado a ti con un habilito, yo qué sé, con mil cosas, ¿no? Resulta que ahora he tenido problemas con la red Wi-Fi, mi Mac no se conectaba, o uh-huh. he tenido problemas con mi biblioteca de iTunes, y problemas los hay, y lo que pasa es que cuando te vuelves, digamos, no experto, pero que te empeñas mucho en una tecnología, pues te enfrentas a problemas y los resuelves, ¿no? En Mac también los hay, eso está claro, sí, sí. ¿no? Decir lo contrario sería mentir, aunque es evidentemente una solución en general, la del Mac, muy, muy, muy puesta al alcance del usuario y que es lo que nos gusta a todos. A mí me gusta la tecnología, pero yo no soy un profesional de esto, y lo he dicho otras veces. Yo los protocolos de comunicación me gustan cuando funcionan. Cuando no funcionan, me parece una mierda por completo. Mucho. Me parece lo más horrible que hay, ¿no? Yo creo que Z-Wave no escapa a esto. Al menos hemos desterrado un poco esa idea, o al menos la idea que yo tenía al principio de esto, de que la domótica era algo que tú tenías que tener previsto ya desde el diseño de tu casa o desde el momento de reformar tu casa, tu piso. Decir, bueno, pues ya tengo yo que tener previsto aquí que pasen unos cables, que haya por aquí sitio para unos motores y tal. Claro. Y Ahora ya no es así. Ahora tú puedes hacer un poco la instalación a tu medida con pequeños módulos según lo vayas necesitando. Y bueno, pues si eres un poco manitas como Carlos, pues pones tus motores de las persianas y vas haciendo alguna cosita por ahí. Pero básicamente ahora mismo, pues colocando módulos, lo vas a tener todo más o menos resuelto, escondiendo cosas en enchufe, y quizá donde vas a perder muchísimo tiempo leyendo, informándote y formándote sobre los distintos protocolos, sobre cómo hacer que las cosas hagan o esos módulos hagan lo que tú quieres hacer, y sobre todo preguntando, es decir, preguntar a la gente. Pero yo siempre lo digo, yo siempre disfruto mucho más cuando voy a comprar algo en el proceso anterior a la compra. Siempre lo he dicho, sí. y para mí es totalmente cierto. Es decir, cuando yo empecé a investigar esto del Z-Wave, descubrí un mundo y dije, madre mía, se puede hacer esto, y empezaba a leer, ¿verdad? Y cuando ya empiezas a tener esto, pues bueno, lo implementas, pero en mi caso particular el placer no es tan grande. Quiero decir que aprender algo nuevo, descubrir un mundo nuevo, para mí es fantástico. Lo he descubierto con la domótica y sigo investigando, y quiero que esto crezca, y evidentemente el poder intercambiar ahora con Carlos pues conocimientos y cosas, pues te refuerza ese. Pero descubrir algo nuevo para mí es fantástico, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de lo bueno de todo esto, ¿no? Empezar a gastar tiempo de algo que no conocías y que te va a enriquecer, ¿no? Es conocimiento y eso es fantástico. Hay que ser un vago inquieto, Felipe. Hay que tener inquietudes. Sí. ¿Cómo puedo hacer que esta persiana baje por mí? Y a partir de ahí, mira hasta dónde hemos llegado. Bueno, Carlos, ¿qué podrías añadir o sobre este tema de domótica? ¿Algo que se nos haya escapado? ¿Algo que no sé, si te ocurre algo más que decir o que añadir para los que quizá cuando terminen de escuchar esto se van a lanzar a querer comprar algo de esto? Es que todo esto es como han dicho Manolo, digo, es que esto se basa en tu inquietud, digo, esto es poner algo en marcha que te funcione, y luego depende de la inquietud que tengas, es seguir, proseguir, voy a mirar qué puedo hacer por mí. Hacer un podcast de eso de domótica nos podría llevar horas, días, semanas, porque claro, es que se podría hacer incluso un monográfico sobre domótica. Sí, porque una vez empiezas con esto ya empiezas a decir, oye, pues en mi casa, a ver, ¿cómo podría yo hacer esto? Claro, es que ya le buscas, digamos, la manera del cómo lo haría yo, pero es que luego a lo mejor del cómo lo haría tú, si buscando por foros, resulta que alguien ya lo ha pensado por ti y ha pensado una solución mejor. Uh-huh. No. Como esa famosa vitrocerámica o inducción que tienes tú, Felipe, en casa. Sí, tengo que decir que algún día cuando lo implemente o cuando consiga hacerlo con tu ayuda, ya contaré aquí la solución que me ha ofrecido Carlos, muy interesante para no tener que acudir al cuadro eléctrico a bajar el automático. Ya lo sé, Felipe, un sensor de presencia. Cada vez que estés en la cocina. Yo lo que recomendaría, digo que fue ir al... En YouTube hay vídeos de Fibaro que ellos te explican, digamos, una casa tipo, una casa de esas de ensueño, ¿no? Pero que eso te puede dar ideas para tú, digamos, de, oye, pues esto me interesa, esto lo podría hacer yo aquí. Y, Sí, y ves que puede ser sencillo. Y también no caer en lo superficial. Es decir, que todos hemos visto en alguna película, el tío llega a su casa, tiene una fantástica pantalla hasta de control y hace pum, pum, pum, y tiene las luces adecuadas, la música... No, quizá esto te apetezca o quizá no. Hombre. Quiero decir que no me llama a mí esto. Bueno, el pack Barry White hay que tenerlo, Felipe. Y se ponga el festival. Esto a los 25 años a lo mejor, o incluso a los 30, pero a nuestra edad no sé yo. Pero bueno, en fin, que cada uno vea su interés, ¿no? Que no nos quedemos en lo superficial y que tiene muchas aplicaciones esto. Y nada, Carlos, pues muchísimas gracias por tu colaboración, no solamente en este podcast, sino porque anteriormente quedamos un día para que nos enseñaras todos tus sistemas. Y porque me estás ayudando constantemente con esto de la domótica e intercambiamos muchas cosas, me aportas mucho en esto y me facilitas mucho, me desbrozas mucho el camino. O sea que te lo agradezco especialmente y espero que, bueno, podamos ayudar a los que estén interesados con este podcast en esta tecnología, en estas cosas de la domótica. Carlos, muchas gracias por aportar veneno a mi timeline tanto en app.net como en Twitter en forma de enlaces a AliExpress o a través de mi correo cuando me manda el enlace a esa fantástica bombilla que tengo que decirle a mi mujer, no, esto no lo vamos a comprar, cariño, no te preocupes, no tengas miedo. Muchas gracias, Carlos. Gracias a vosotros. Solo quiero decir que sois para vosotros mis ídolos del podcasting. Esto es un auténtico placer estar con vosotros. Yo lo único que quiero pedir disculpas porque al ser mi primer podcast que hablo, en el que intervengo, se me puede haber notado bastante nervioso, que a veces se me va el santo al cielo, pero son cosas del directo. No, yo desde aquí te puedo decir que no, nervioso ninguno. Quiero decir que tenemos que parar porque podríamos haber estado hablando 4 horas aquí. No te preocupes, estoy sudando. Tengo un filtro de sonido que es Podcaster Feten y vamos, lo arregla todo. Solo hace maravilla, ya verás cómo suena. A mí, como suele pasar, digo, digamos, el cerebro me va más rápido que la boca. No me llega a expresar todo lo que quiero, pero bueno. Supongo que eso si es pasión, grabara es bueno. Todos los podcasts que lleváis vosotros, esto sería un tema ya como supernatural. Tan solo quiero pedir disculpas. Yo, si todo ahora cuando ellos publiquen el post de este podcast, estaré atento allí por si alguien tiene alguna pregunta. Y intentaremos responder. Philip me ayudará, porque el Philip ya es todo un experto, ¿eh? Yo soy un aprendiz. Philip le he explicado algunas cosas y me he quedado sorprendido de que sabía de lo que le hablaba cuando hablaba de cosas eléctricas. Digo, yo no sé en qué aficiones tiene, pero digo, he de decir que yo me esperaba que no supiera de lo que le está hablando y es una persona que veo que por lo menos estudia. Sí, me gusta cuando me hablan de algo que no domino, me documento y aprendo. Y todo esto de la electrónica, la electricidad, siempre me ha interesado mucho y no soy nada experto, pero bueno, digamos que me intereso por ello, nada más. Pero si podemos ayudar en esto, pues lo haremos, por supuesto, encantados. Si alguien tiene dudas, intentaremos resolver lo que sea. Y con entretener a la gente con este episodio o despertar interés, a mí me basta. Quiero decir que no pretendemos mucho más, ni pretendemos hacer gastar dinero, que quede claro, porque nunca ha sido nuestro objetivo. Ha sido un daño colateral, quizá, pero nada más. Daño, son daños colaterales. Bueno, Philip, nos veremos por aquí otra semana, la semana que viene quizá. Ya te veré en Madrid. ¿Cómo será esto? ¿Cómo vamos a ir en el tiempo? ¿Tienes una agenda apretada? Sí, en Madrid nos veremos, pero espero que podamos quedar antes a grabar, que tenemos por ahí temas muy, muy interesantes. Y nada. Poco más que decir. Muchas gracias, Carlos. Espero que podamos volver a coincidir en el futuro en un podcast porque tienes mucho que contar. Y nada, sigue pilotando y cuando tengas más tiempo. Y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Para ponerte en contacto con nosotros, nos puedes mandar un mail a charlaspodcast@gmail.com.